Y no podía faltar en esta suerte de aniversario un amigo de la casa, el querido Glenn Hughes. Yo creo que ya tendríamos que empezar a pagarle a Glenn. Sí, ¿no? Darle un porcentaje de algo, de tanto que aparece. Claro. Es involuntario, créannos. Más allá de la admiración, el respeto por el artista, es involuntario. Aparece en todas partes nuestro hombre. Y esto es prácticamente un adelanto. Ajá. Porque se trata del proyecto Voodoo Hill. Nada que ver con Benny Hill. Ajá. En el que lo encontramos a Glenn compartiendo créditos con Darío Moglio, sí, el italiano, que muchos recordarán por el disco llamado The Cage, donde las voces estaban a cargo de Tony Martin. Claro, en este caso la composición pertenece a Darío Moglio, la composición musical, y las letras a Glenn. Exacto. Así que bueno, una vez más Darío Moglio vuelve a emparentarse con un gran cantante. Y en el caso de Voodoo Hill, a medias con Glenn Hughes, los resultados son espectaculares. Sí, por cierto. Porque cuando salió el último disco de Glenn, Return of Crystal Karma, venía medio anunciado como el retorno definitivo de Glenn Hughes al hard rock. Sí. Se hablaba de volver a la vena purple y todo eso. Y esas expectativas fueron cubiertas a medias por el disco. Ajá. Si bien los resultados finales fueron óptimos, no estaba exactamente dentro de ese encuadre musical. Bueno, Voodoo Hill, sí. Voodoo Hill es un puñetazo en la cara, musicalmente hablando. Tiene una fuerza arrolladora, tiene toda la onda del hard rock de la vena purple, tiene unas vocalizaciones de Glenn fascinantes. Y todos los ingredientes que van a deleitar a los fans de ese estilo. Porque hay mucha gente que todavía le encuentra un poco de resistencia a la parte funky de Glenn Hughes, a la parte más comercial. Bueno, acá no, acá lo tienen de lleno en el terreno que todos quieren oírlo. Y por si fuera poco, en el mismo disco tenés un cover de Gypsy. De brillante cover de la inmortal canción que estaba en Stormbringer. Sí, también es curioso que Darío Moglio, que en su otro proyecto, en The Cage, estaba con Tony Martin y tenían un cover, ese cover no solo fuera de Deep Purple, sino del mismo disco, de Stormbringer. Sí, sí, sí, es cierto. ¿Eh? O sea que en este caso... Habla de una preferencia clara y marcada por una etapa de Purple en particular, pero bueno. Bueno, también por eso debe haber llamado a Glenn para las voces. Seguramente. ¿Eh? De todas maneras, el resultado final es espectacular y va como ejemplo este tema llamado Spoon in Lost Wages.